El partido fue malo, no hicimos un buen papel, no, el otro rival nos ganó bien, nos condicionó esa expulsión en el primer tiempo, ya con un jugador menos, y sumarle a eso la mala actuación que tuvimos y la pagamos caro. ¿Por qué pensás que nunca se encontró el partido? ¿Fue mérito de Merlo? ¿Fue también el tema de Cañuelas que nunca halló su mejor rendimiento? No, y el equipo visitante planteó un buen partido. La verdad que hay que hacer una autocrítica a nosotros, los jugadores, que hicimos un mal partido, tuvimos un mal rendimiento y nada, hay que revertirlo en la semana, laburar, porque ahora tenés un partido el miércoles del cual tenés que ir a ganar o ganar. Colo, el tema de las ausencias también me parece que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? El tema de que no estuvo Faciones, de que no estuvo Quintero, que no estuvo Trejo, que son jugadores importantes para el equipo, ¿no? Sí, obviamente, son jugadores importantes que se sienten cuando no están, pero bueno, este es un plantel numeroso y al que le toque tiene que tratar de hacer un buen papel. Te vuelvo a repetir, hoy no fue nuestra mejor actuación, si mal no me equivoco, creo que fue el peor partido desde que arrancamos esta temporada, contando el semestre anterior, y bueno, se vio reflejado en el resultado. Esto es fútbol, nosotros no tenemos que confundirnos, que ya salimos campeones y ya está, o sea, hay que dar vuelta a la página, y este semestre tenemos que pelear el campeonato ahí arriba como lo hicimos el anterior.